podría ser de otra manera. Una semana más, estamos con todos vosotros en este radio podcast hecho desde Wrocław, hecho desde la Baja Silesia, y ya sabéis, vamos a abordar los temas que son recurrentes en nuestra radio. Vamos a tratar de analizar cómo se está desarrollando la situación en nuestra querida y preciada Pel de Toro después del 15 de mayo y también después del 22 de mayo. Vamos a ver cómo se está desarrollando este movimiento. Y tenemos en esta mesa, os habla Raimundo, uno de los locutores habituales, uno de los más dicharacheros y barriobajeros, siempre Gamonal Aurrera. ¿No es así, camarón? Sí, así es. Camarón, que es uno de nuestros compañeros habituales desde que empezamos este proyecto. Yo recuerdo la radio y recuerdo siempre tu presencia, cabrón. Gracias, hombre. Vaya taller en el que hemos estado hoy, ¿eh? Sí, ya lo hablamos la semana pasada, hemos vuelto hoy a recoger el... ¿Samohut? ¿Filesamohodem? Filesamohodem. Y parece bien, un filete de ternera. Sí, y allí estaba nuestro amigo Tovaris. Sí, este ucraniano tan camarada. Y bien, te han dejado el coche bien. Hay que cambiarle más cosillas. Hay que cambiarle más cosillas. Hay que mantenerlo bien. Que un coche no es un mueble. Bueno, pues bueno, vamos. Es limpiarlo de vez en cuando. No, ¿sabes lo mejor? Que el coche no está tan sucio, tío. Dices que está más sucio el baño. Sí, hombre, pero muchísimo más. Bueno, este fin de semana, camarón, me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes, nos vamos para Lublin. Nos vamos a Lublin. ¿A qué? A un encuentro de profesores de español, un encuentro de profesores L, y allí vamos, que va, según me han comentado, uno de los sitios de las regiones más conservadoras de Polonia, que vamos a ver otra Polonia, me han dicho. A ver cómo se da, a ver... Bueno, vamos... cuatro fantásticos, va el Tavares de Miguel Ángel, que hace tiempo que no se pasa por aquí, va Ricardito el mexicano, Raimundo y Camarón. Ahí con está. El Filesamohodem, a ver Filesamohodem. Si lo falla, ¿eh? Sí, bueno, sí, ahora que volvamos hay que cambiarle la correa, si lo escuchas Andrea, tú ya sabes lo que te digo, hay que cambiarle la correa porque, claro, ya tiene más kilómetros que, yo que sé, que el caballo del Cid. Sí, sí. Babieca, ¿no? Babieca, eso es. Y continuamos nuestro programa y en esta mesa de redacción, casi casi como la nave del misterio, con nosotros una vez más y que no sea la última ni mucho menos la antepenúltima, Tirillas, desde la República Independiente de la Picuriña. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis todos? Otra vez un placer estar con todos vosotros, pasando una noche, tarde-noche encantadora. Con el buen tiempo que ya va habiendo en este país. Me gustaría, Tirillas, que nos comentaras un poco cómo se desarrolló el seminario de esta... El seminario. Estuviste en un seminario este fin de semana con sí, tu compañera. Estuve en un seminario con mi compañera y con mucha más gente de la Academia de Sin Fronteras. Y la verdad es que fue un seminario muy ilustrativo, muy interesante. Y no solamente parte teórica, sino que también se nos enseñó cómo hacer fuego con dos piedras o dos trozos de madera y algunas técnicas de caza o de pintura prehistóricas. La verdad que lo disfruté mucho. ¿Y la borrachera? La disfruté más. ¿Borrachera prehistórica también? Sí. Sí, Tel. Cago en la leche. Qué ganas tengo siempre de hacer este programa para encontrarme contigo. Yo estoy esperando toda la semana, vuelvo a repetir el chiste, digo, ¡buah, voy a limpiar mañana! Digo, no, que me voy a encontrar con Sittel, que me va a dar la vida y puedo aguantar. Cuéntame, Sittel, ¿qué tienes que me hace... que te haces tan deseado? Quizás será... el color de mis ojos. Será la letanía de las palabras. En fin, yo hoy no es el momento más adelante. Yo hoy he venido especialmente a este programa por una cosa. Tengo una espina clavada y como bien sabemos en este programa es como nuestro salvavidas particular, ¿no? Como nuestro psicólogo particular, ¿no? Entonces más adelante hablaré de esa espina clavada que hoy quiero sacar aquí. Pero me han dicho, cuéntanos... Hubo sangre, ¿no? El sábado. Joder. Sí, he de reconocer que pues en el desarrollo de este seminario mientras estaba tallando sílex, lo que en polaco, joder, nunca me acuerdo de esta palabra, mira que la tengo que utilizar veces. No sé si es kamieniec, no, kamieniec es piedra, bueno, niemiec, bueno, no sé. La cosa es que el sílex es un tipo de piedra que corta mucho, y es lo que utilizaba la gente prehistórica para elaborar sus herramientas, sus puntas de flecha, sus hachas de mano. Y mientras estaba tallando el sílex, me corté ahí en directo, y claro, la gente dijo, ¡sangre! ¡Ah! Y pidió más. Dijo, enséñanos el camino de Santiago. ¿De dónde va el camino de Santiago? Pues va del ombligo al nabo. Bueno, pues eso, hubo sangre, sí. Hubo sangre, ¿no? Tú que estuviste también, camarón, ¿cómo lo ves? Yo lo vi bien. Hostia, la sangre le dio vidilla a aquello. Hubo, o sea, peluquería prehistórica también. Sí, peluquería prehistórica. Pintura, fuego. Estuvo muy, muy bien. Bueno. Muy ilustrativo. Pues bueno, parece que hoy vamos en stand-by, pero no, señores. Antes de irnos con la música habitual que rellena las partes quizás más interesantes de nuestro programa, las que no grabamos, ¿no es así, camarón? Uh-huh. Pues comentar que decíamos en el anterior programa que íbamos a grabar un especial debido al cumpleaños de Valerio. Pero, ¿qué ha pasado, compañero? Es que, hombre, yo quiero mandarle un mensaje a nuestro oyente, que si, lamentándolo mucho, no lo podemos colgar. Problemas técnicos, y yo creo que podríamos tener problemas políticos también. Pero, para no decepcionaros, sacaremos un especial de lo que se produjo esa noche. Ahí sí que hubo, ¿no? Digamos, momentos prehistóricos, ¿no? Y hubieron momentos donde el bacon fue el protagonista de una gran velada, ¿no? Cuéntala. El bacon, ¿no? Yo solo sé que al día de siguiente me levanto en el búnker y me levanto y parecía que había pasado un mamut, una guerra, no sé yo qué, y de repente me encuentro por el suelo, por donde están las existencias, los víveres innecesarios para vivir, trozos de bacon, pero bacon no cocinado, sino bacon al natural, por ahí desperdigados, trozos de jamón y unas cosas, y digo, ¿aquí qué ha pasado? ¿Una huelga de hambre o qué? Sí, yo me acuerdo que en un momento de la velada vi al compañero Raimundo que iba para la cocina, fui a echar un ojo y lo vi comiendo puñados de bacon, este bacon que te vende ya cortito en dado, y pan de molde, pero hostia, que como el que no había comido en años, ¿eh? Pero yo tengo una pregunta, ¿estaba el bacon bueno porque llevaba ahí más de 5 meses? Bueno, yo sigo aquí, ¿eh? Entonces, he de reconocer que sí, que fue, no lo sé, me atrapé por diferentes causas y entonces vi la solución en el bacon. Bacon, lo eché sobre el pan, un poco de ketchup y me supo como teta de novicia, que diría mi primo el de Alcajañiz. Eso me recuerda en mis viejos tiempos en la península, en una de esas también apoteósicas noches de lucidez producidas por ciertos líquidos, a un amigo, también estábamos en otro especie de búnker parecido a este, y en un momento de la velada le entró hambre y el tío coge dos panes de sándwich, le mete salchichón, le mete ketchup y lo remata untándole nocilla. Y yo, la madre que lo parió. Bueno, sí, yo también, yo en ahora que saca el tema, podemos hablar un poco de bocadillos raros. Yo tengo un amigo del cual en la puerta he contado una anécdota de si no escucha, o alguien que no conoce, y en mi grupo de amigos de allí de Mallorca, seguro que sabrá lo de un peste. El amigo Javis es que se comía los bocadillos de aceitunas. Uy. Pan con aceitunas. Y tengo otro amigo en Granada, también de Mallorca, pero que vive en Granada, Rulo, que comía bocadillos de nocilla con patatillas fritas dentro, con patatitas de estas de bolsa dentro. O sea, que lo del bacon así a palo seco sin cocinar. No me pareció nada. Luego yo estuve trabajando también de camarero en Mallorca. Teníamos unas chicas de los turoperadores y siempre me pedían bocadillos de polvorones. No, los palitos de los palitos de pescado estos que fríes de pescanova o de algo de esto, metidos en pan, tío. Le ponían mantequilla y para adentro. Un bocadillo de pizza. Y estos ingleses, una cosa que comen, que es un bocadillo que se llama chip booty, que es dos rodajas de pan de molde con mantequilla y patatas fritas, pero fritas en la sartén de encima. Y eso se lo daban los padres a los niños de 6, 7 años. Yo no contaré lo que hace un servidor y no daré nombres, pero no me hace falta estar en estado gaseoso líquido para la patata hervida, normal y corriente, pisarla y abrirme un bocadillo de pan y cogerla y meterme la patata hervida con el pan. Y claro, quien me lo ha visto me dice, pero tú aún no sabes que el pan y la patata es lo mismo. Y yo, por eso está más bueno junto. Y por eso, pero ¿cómo que pisarla? Sí, la patata la coges y la pisas con el tenedor, la coño, chafas. Claro, claro, es que yo en mi pueblo he sido chafado o puré o machacado. Pero eso, hostias, que ahora he tenido un flat de ver a Valerio tirando una patata al suelo, pisándola. Y con las botas militares. Con las botas militares y metiéndola otra vez en pan, tío, y hostia, ha sido muy heavy. Está claro que sobre gastronomía la gente tiene sus gustos y aficiones. Para que nuestros oyentes lo vayan digeriendo, nunca mejor dicho, nos vamos a ir con esa música típica de nuestro... Bueno, pues yo soy de Castilla y hablo como me sale a como los tuyos, castellanos, ¿no? Porque tú parlas también el catalán, ¿no? Una mica. Pues va a hablar una mica en catalán después de la musiqueta y retornem a una altra vegada con el nostre programa de radio. Adeu. Adeu. Volvemos aquí después de que haya vuelto a sonar una buena sintonía y que se conecte el ordenador. La sintonía del Windows, qué inquietante, qué miedo. Ya es que escucho la sintonía del Windows, pienso en Bill Gates, lo que se está riendo el cabrón de nosotros. Con las ventanitas. Y quiero empezar. Aquí hemos hecho un programa, un proceso de cómo vamos a continuar hoy el debate de esta tarde, de esta sesión nocturna, tardecina, pero yo quiero empezar quitándome la espina que llevo clavada. Vamos ahí. Después de los resultados del 15M, alguien... Del 22, ¿eh? Del 22, es verdad. Ya tengo la memoria que se me pierde o se me estanca. Y resulta que alguien llegó anunciando... Bueno, no anunciando, pero digamos satisfecho por la victoria de Álvarez Cascos y luego lo remataron satisfechos por la victoria del PP. Y yo salté como un burro. Y aquí quiero decir que... abiertamente que las formas que tomé y mi actitud son reprochables y yo soy el primero que, aunque quizás tengo mis razones para no entender dicha alegría o que dicha manifestación me altere la sangre, pero tengo que decir públicamente que mis actos y mis formas en ese momento no fueron las adecuadas y salieron palabras en las cuales no eran las adecuadas y no expresaban bien por qué no entendía o no compartía esa alegría y por qué esa alegría, que hablaremos más adelante de este proceso que pasó, para mí es injustificable, sino es muy triste, ¿no?, que haya alguien que esté alegre por el triunfo de estos dos señores. Pero bueno, quiero decir aquí que toda idea y todo pensamiento es respetable. Pero quizás antes de meternos de lleno con el tema electoral, a mí me gustaría que valoráramos un poco los compañeros que se hayan aquí sentados en nuestra mesa de redacción desde el búnker de Valerio. No te preocupes que luego yo tengo trabajo también por ahí. Comentar que, no lo sé, vamos a analizar, si os parece, cómo se está desarrollando el post-15M, la semana postelectoral. Parece que a nivel mediático el movimiento pierde fuelle, pero sin embargo se mantiene vivo, se mantiene combativo, parece que va articulando el mensaje, parece ser que comienza a desarrollarse una oposición en las plazas, en las calles. Yo estoy siguiendo a través de internet esa ventana que tenemos al mundo, cómo se desarrolla en mi querida y a veces odiada y tan a veces reprochada y tan a veces amada y siempre hija de las mil putas como es Burgos. Y me estoy llevando una grata alegría. Por allí por Granada también parece que la cosa se menea, ¿no, Camarón? Sí, bueno, he visto hoy por internet también las fotos de un amigo. Y sí, se veía gente en la plaza del Ayuntamiento de Granada y parece que siguen. Lo que pasa es que, claro, yo siempre digo que al final durará mientras que quieran los medios de comunicación. El amigo Sittel me decía ayer que no, porque en internet seguían moviéndose, pero la gran mayoría de gente, metámonos todos y sálvese el que pueda, somos un poco lerdo, un poco borrego. Si lo vemos en la tele nos meteremos en internet, nos informaremos, tal, pero si no lo vemos en la tele empiezan a hablar ahora pues de pactos electorales o de cualquier cosa que se invente, se irá acabando. Me gustaría... Me ha gustado una cosa que he visto, que es que muchos comerciantes, lógico también, se han empezado a quejar, porque claro, tenían las carteles en sus fachadas, habían hecho pintadas, y se empezaron a quejar al Ministerio del Interior. Los manifestantes que han hecho, coger, levantarse y decir, no se preocupen, que quitamos nuestros carteles, los cambiamos de sitio, los ponemos donde a nadie le moleste, y las pintadas las limpiamos. Y hoy se veían muchas imágenes de eso, de los manifestantes o los acampados allí limpiando lo que habían ensuciado, y me ha parecido una cosa, una respuesta muy rápida por parte de ellos. Pues creo que lo que hay que intentar es que nadie diga nada, o sea, ninguno de los políticos, policías o gente se puedan quejar de que han hecho algo mal. Tienen que seguir así, y yo creo que poco a poco la gente se va concienciando y tienen que aguantar, aunque es muy fácil decirlo desde aquí, por supuesto, porque así la gente verá que no ha sido una cosa de cuatro chavales o cuatro ilusionados en esto, sino que pelean por algo y siguen. Y una lección de civismo más, ¿no? Ahí está. Una lección de civismo, de cómo comportarse, de cómo hacer las cosas, de seguir ahí al pie del cañón y respetando a todos los demás. Pese a que estemos muy enfadados, estemos muy cabreados, estemos hasta la punta del Camino de Santiago, ¿no? Siempre hay que respetar las formas, y eso es plausible para todos ellos. Sí, yo de hecho Estoy muy de acuerdo y sigo sorprendido, gratamente sorprendido, por esa lección de civismo que están dando. Y de hecho pienso que, como dice muy bien el compañero Alex, nunca hay que perder las formas, aunque nos entre una rabia tremenda por las injusticias que se acometen día a día por parte de los políticos, ya sea en España, pero se puede generalizar a Europa, Estados Unidos y a otros lugares llamados democráticos. Pero respecto a lo que hablamos ayer, con el compañero granadino, es que yo, en cierta forma, lo que él dice sí que lo entiendo, que puede, como dice, que cuando los medios de comunicación decidan, se acabará este movimiento. Pero lo que yo quiero decir, que creo que este movimiento no se va a acabar en un sentido. Está claro que tarde o temprano las plazas se van a desalojar, ojalá no pasara, pero hay que ser realistas, y creo que pasará, porque lógicamente los que están en la plaza tienen su vida, sus historias y tal, y el día a día y la fuerza del día a día de sobrevivir, pues bueno, te lleva a ello. Ojalá no se desalojara y esto fuera un mañana. Yo lo veo más como algo que va a quedar, como una pequeña semilla que se va a plantar, y creo que va a haber gente que poquito a poco le va a echar agua. Yo esto lo veo más como una primera concienciación social, como un principio de algo que va a venir. No creo que va a venir rápido, creo que se va a ir germinando poco a poco. Y a mí un detalle que me ha gustado mucho, que ayer me informaron de Valencia, que en Valencia siguen, dos detalles que me han gustado. Primero fue la decisión que tomaron de continuar hasta este domingo, como mínimo, declarando con ese hecho que no había ninguna vinculación con las elecciones y que no es un movimiento para falsear o transgiversar las elecciones democráticas. Y otro hecho es lo que, por ejemplo, esas pequeñas historias que nos estamos perdiendo y que me encantaría estar ahora ahí, en mi situación en Valencia, y cada uno supongo que en su ciudad o quizás en alguna otra ciudad de España, no en la suya propia. Pero lo que me gusta es esas historias que me han contado gente que no puede estar ahí de acampada, gente mayor que trabaja, pero que aporta lo que puede. Y, por ejemplo, gente muy cercana a mí, me encanta y me enorgullece cuando me cuentan que han cocinado algo y van a darles comida o van a darles cosas que necesitan. A lo mejor no pueden aportar ideas o no pueden aportar mucho tiempo por las circunstancias reales, pero aportan su pequeño gramito, ¿no? Y eso es lo importante, gente que aporte algo, ¿no? Ya que comentáis la cuestión del civismo, esto creo que es lo contrario al civismo que nos venden desde las ordenanzas municipales, ¿no? Que quieren homogenizar, quieren regular la vida de todos los ciudadanos, y eso, una de las constantes en todos los regímenes totalitarios era la homogenización y uniformación de las ciudades y de las personas. Personalmente creo que es un movimiento, comparto contigo la opinión, Sittel, de que por lo menos ha sido una pequeña chispa, esperemos que sea mucho más, que ha demostrado que en España también puede crecer la indignación y que no es posible que nos digan que no es posible que estemos a la altura de la que estamos, que nos estén meando desde hace tanto tiempo y luego nos digan que no, que es que llueve. Creo que vamos a ver qué pasa este domingo, vamos a ver qué derroteros toma el movimiento. Yo creo que se ha echado un pulso al Estado, y con la permanencia incluso en el día de las elecciones, creo que la cosa es importante. Me gustaría preguntarte, Picuriño, allá por tu Badajoz natal, ¿hay también movilizaciones? Sí, claro, hay gente que se moviliza, hay gente que va allí a la avenida de Huelva a sentarse y a protestar por todo aquello. La verdad no te puedo dar muchas más informaciones acerca de ello porque no estoy allí, no lo vivo, no, y los medios de comunicación tampoco dan mucho bombo y platillo acerca de ello. Sin embargo, por familiares y gente cercana sí sé que la gente también protesta en Extremadura, porque Extremadura es parte de esta amada piel de toro y está también hasta los huevos del toro, ¿no? Compañero Sittel. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y ahora quería hacer un ápice porque, relacionado con todo esto de los indignados y la indignación, hace, no sé exactamente cuándo, pero sé que durante hace unos meses salió un libro que sé que en España, por ejemplo, incluso se repartía en algunas librerías de forma, si no me equivoco, creo que era gratuita o con la compra de un libro, no me acuerdo, pero me acuerdo que cuando fui en abril lo vi en las librerías, que se llama Indignaos. Sé que está cogiendo mucha fuerza, escrito por Stefan Hessel, supongo que se pronunciará así, y este es un libro que recomiendo, ¿no? Es muy pequeño, sería como un pequeño manifiesto, ¿no? Yo creo que sería como el manifiesto del siglo XXI, si quizás antiguamente mucha gente se identificaba con el manifiesto comunista que creó Marx y el amigo Engels. Pues yo creo que ahora este sería como quizás, ¿no?, el manifiesto del siglo XXI, y aquí se escribe muy bien las inquietudes y el por qué hay indignados y por qué creo que los indignados se han lanzado a la calle, ¿no?, y diciendo basta. Bien, es importante ver qué derroteros va tomando este movimiento. Creo que no tiene nada que ver con lo que se ha vivido antes. Creo que, aun cuando comparte muchas cosas con otra serie de movimientos contestatarios de masas que se han vivido a lo largo del tiempo, con el movimiento No a la Guerra, con la antigolarización, con otra serie de elementos, pero creo que es un movimiento genuino, y veremos a ver si es capaz de plantar, de convertirse en una alternativa real y plantar cara a las estructuras, de convertirse, no sé, de tratar simplemente de reformar las instituciones del Estado, o de plantar cara y criticar la esencia misma del sistema democrático, qué curioso, que es el que sufrimos. Por cierto, Camarón, ha habido, y ahora que hablábamos de Extremadura, hay un nuevo disco de Extremadura, ¿no? Sí, creo que sí, el lunes salía un nuevo disco de Extremadura. Bueno, yo he escuchado algo así por el YouTube, y bueno, no acaba de sonar mal, ¿no? Yo, lamentablemente, no he escuchado nada. Murillo, tú que eres de Extremadura, ¿te gustaba Extremadura? ¿Tú conoces al Robe? Personalmente no lo conozco. Mejor no mezclarnos, porque hubiésemos acabado el peor y yo muy mal, ¿no? Pero, señor Sittel, Se le acaba de caer la zapatilla a Sittel, pero bueno, yo que sé, estamos aquí para disfrutar de la noche. Pero no he tenido el placer de escuchar ninguna canción aún, la verdad, pero sí sabía de la aparición de este nuevo disco. Creo que el 24, el lunes 24 apareció, y espero poder escucharlo pronto y disfrutarlo, como siempre he disfrutado de todos los discos de Extremoduro. Supongo que seguirán en su línea. De hecho, hablando de Extremoduro, el antivirus del ordenador del búnker de Valencia. Para que no entren peperos. Bueno, decir que sobre Extremoduro se ha dicho mucho, son muy controvertidos, ¿no? Porque parece que al Robert también le gusta más el dinero que a Manolito la farlopa. Pues bueno, le pueden gustar las dos cosas al Robert, a lo mejor. Bueno, la cosa es que, yo que sé, hay que reconocer que artísticamente es una gente muy válida. Luego quizás han hecho muchas cosas raras con el tema de las GAE, de dejar de tocar porque había gente que estaba viendo el concierto sin pagar la entrada. No lo sé, veremos a ver también qué derrote nos toma este. Sí, pero simplemente decir de ellos que me encantó el anterior disco. Este último no he tenido tiempo ni oportunidad de escuchar nada, pero La Ley Innata de Extremoduro me pareció algo increíble. O sea, yo era innato, exacto. Yo era un gran disco. Yo era un gran seguidor de él, ¿no? Supongo que como todos nosotros, ¿no?, en nuestra época adolescente nos marcaría la vida muchas canciones de ellos y algún directo. Y yo había un poco dejado de escucharlos, y así por casualidades de la vida me llegó La Ley Innata y empecé a escucharlo, y la verdad que pensaba que era un grupo que no me volvería a sorprender, y tengo que decir que me sorprendió y muy muy gratamente. Me parece poesía auténtica lo que ese disco. Yo te quería pedir que te arrancara. ¿A qué? ¿A cantar algo? ¿Lo de Extremoduro? Hombre, claro. Yo qué sé. Se hizo un claro entre las nubes. Hemos vuelto a ver el sol. Como dos presos comunes en el tejado de una prisión. Y estoy muy bien. Cada vez que pasas a mi lado, sin mirar, puedo ver. Y tu amor. Y ya no me acuerdo. Y tu culo resudado. ¿Sabe a qué? Yo no sé cómo pretendes que me salga de la hoguera. No se da cuenta que estoy siempre en la luna. Cuando camina veo su culo y me condena. Cuando camina veo su culo y me tortura. Estoy muy bien. Bueno, pues con esta queridísima canción de ese grupo tan controvertido, artísticamente genial, quizás comercialmente como uno más, pues nos vamos a ir con esta pausa. Y señores, señoras, no os vayáis, quizás pongamos un poco de Acura, quizás un poco de Extremoduro. El tiempo nos lo dirá. We'll be right back. de soledad, musita en su canción de asfalto y humedad. La lluvia de gentes empezó a las 12 y los escaparates a oscuras consumen la noche. La calle helada no deja de gemir, susurra, me grita, me aleja más de ti. Y a través del cristal de mi gafa no entiendo qué coños tiene dentro y a quién agobias tú. Es asfalto, mi rostro cemento. Suda mi piel y lubrifica mis malos pensamientos. Ya no puedo caminar, reto desde hace tiempo. Ya no puedo caminar, reto desde hace tiempo. Ya no puedo caminar, ya no puedo caminar. Las palabras forman grilletes de brillante hielo. Suda mi piel y lubrifica mis malos pensamientos. Ya no puedo caminar, ya no puedo caminar. Reto desde hace tiempo. Pues volvemos con nuestro programa y vamos a hablar un poco de este circo que se ha vivido el 22 de mayo, en el que se han dado una serie de circunstancias. A mí no es que me apetezca mucho hablar de este simulacro de participación que son las elecciones, pero como yo soy aquí uno más y no el Camino de Santiago, ¿vale? Pues vamos un poco, ya que parece que motiva hablar de los resultados de las últimas elecciones municipales y autonómicas que se han vivido en nuestra querida y preciada Piel de Toro. Vamos allá, Sitel. Bueno, primero decir que yo tampoco, esto, cuando la gente habla de esto como, no sé, como si fuera la Liga Española de Fútbol, ¿no? Yo creo que esto es algo más que la Liga Española de Fútbol. Esto realmente estamos decidiendo unos señores que permiten que nuestra vida o nuestro modo de vida sea mejor, que tengamos más derechos como seres humanos o tengamos menos derechos como seres humanos. Y me entristece y me enrabieta porque creo que cuando gente joven o gente que creo que tienen el futuro en sus manos, se alegran de porque Álvarez Cascos gane en haya ganado en Asturias, cuando creo sí, estoy bastante dolido porque la verdad es que creo que espero y solamente tengo la ilusión que esa persona que estuvo contenta no sabe realmente quién es Álvarez Cascos, porque si sabes quién es realmente Álvarez Cascos y estás contento que un personaje así esté en el poder, me parece muy triste. Igual que quien está contento que esté en el poder, el PP o el PSOE, porque son lo mismo, cuando está claro que son gente que son corruptos, gente que manipulan a los ciudadanos y gente que se aprovechan de su poder. Y a mí me entristece porque creo que esa gente que, como repito, en cierta manera tiene el futuro en sus manos. No estoy pidiendo que todos tenemos que cambiar. Ojalá que todos tenemos que cambiar el mundo. Yo entiendo que cada uno tiene su día a día y que a veces el día a día y el sobrevivir no nos permite hacer algunas cosas o dejar de hacer otras. Y no pido que esa gente no deje de preocuparse y tenga sus aficiones y disfrute de la vida. Pero sí que me entristece que no tengan esa conciencia de decir, oye, De decir, por ejemplo, Vinicius, joder, has visto las elecciones, pero otra vez lo mismo de siempre. Pues eso es otra cosa, pero decir, estoy contento de esto o creo en esta gente, es como, ¿no te has dado cuenta lo que están haciendo? A lo mejor a ti no te afecta, pero ¿no te estás dando cuenta cuánto está afectando y qué daño están haciendo y en qué mentira estamos? O sea, un poco creo que hace falta de conciencia, ¿no? Igual que hace falta en el ser humano educación y respeto, también creo que hay que empezar a pedir al ser humano que tome conciencia de la realidad en la que vive y de que piense, ¿no? Y yo, de los resultados, sacar la parte positiva. ¿Y cuál es, creo que, la parte positiva? Está claro que el sistema no ayuda a la abstención, pero la parte positiva es que se ha reflejado en la sociedad española ese descontento, este sistema, ese descontento general en un sector. Hay una gráfica que no ha salido de los grandes medios porque no interesa, pero que rula por internet y es verdad. El 33% de votos es abstención y luego el PP tiene el 24%. Es decir, que si cogemos a 10 personas, 3 deciden abstenerse, 2 votar al PP, creo que una era el PSOE y luego las otras a otros partidos diferentes. O sea, es llamativo, ¿no?, esa abstención tan amplia. Yo, mi tema entraría por ahí, más de quién ha ganado, quién ha dejado de ganar, aunque cada uno. Hombre, lo que pasa es que ellos se escudan en la abstención, no como que la gente está descontenta y no va a votar, que hay una mayor parte que no lo ha hecho por eso, sino como gente que lo ha dejado porque pase de ir a votar por dejadez. Entonces yo creo por ahí. Con lo que tú dices de estar contento porque gana uno, gana otro, si algo se caracteriza, yo desde mi punto de vista, la radio y lo que nosotros creemos, en la libertad. O sea, yo, cada uno puede ser libre de estar contento con lo que sea. Particularmente, yo quizás, claro, no sé estar contento, pero en parte me ha gustado un poco estas elecciones, que haya habido un cambio, porque ha habido un cambio en sitios donde nunca lo ha habido. Por ejemplo, todas las provincias andaluzas han perdido, son ahora mismo del PP, y para mí, que tengo 27 años y solo he visto al PSOE por partes, dice, hostia, a ver, por lo menos, o sea, nosotros hemos estado en la dictadura de Chávez. Ya, pero quiero decir que, a ver qué, si creo que pensar a ver algo nuevo, creo que es perdón que lo diga, pero es ser un ingenuo, o sea. No es saber algo así, nuevo. Es para mí, o sea, quien tiene esperanzas cuando llega Cascos o cuando llega el PP o llega el PSOE y tener ese optimismo, yo particularmente, esas personas son ingenuas. No esperar nada en particular de ello. Yo no tengo esperanzas en el PP, ni en el PSOE, ni prácticamente en ningún partido político. Desde que tengo uso de razón, creo que los políticos son todos unos corruptos, sean de la tendencia que ellos quieran ser. Sin embargo, sí creo que un poco de competitividad en ciertos aspectos, como Andalucía, Extremadura, donde el PSOE ha estado presente durante tantísimo tiempo, donde ha habido tanta corrupción, donde ha habido tantos escándalos y no han llegado a ningún tipo de penalización. Creo que ese cambio sí puede ser beneficioso para este tipo de comunidades. Acabas con un caciquismo, acabas con un prácticamente un reinado hereditario que se estaba convirtiendo esto. Entonces, bueno, algo de esperanza te da ese cambio, ¿no? No es simplemente por el partido político. A mí el Partido Popular, PSOE, lo mismo son, ¿no? Todos barren para casa. Es simplemente la competitividad, el no estar una única persona subida allí arriba todo el tiempo sin nadie que le pueda ladrar, decirle lo que está mal, ni tener otras opiniones desfavorables a lo que están haciendo. Es que, por ejemplo, yo hablo por Andalucía. La dictadura fue 40 años, otros 30 que de democracia, tal, no sé qué. Nosotros llevamos casi 80 años metidos en el caciquismo puro y duro. O sea, increíble. Nosotros es un caciquismo bestial, de la supuestamente llamada izquierda, que ellos se hacen llamar izquierda o socialismo. Y ha sido bestial. Y, hostia, por lo menos decir, también una cosa egoísta, o puede ser un poco malévolo, yo también me alegro por mucha gente. O sea, por mucha gente que ha estado mamando de la teta de Andalucía durante 30 años de democracia. O sea, yo tenía un amigo, un compañero de clase, que le dieron una vivienda de protección oficial, le pagaban los libros, se lo daban todo, el padre con el PER, incluso le pagaban el comedor escolar, y vivía a 100 metros del comedor escolar. Entonces, y nunca pisó el comedor escolar. Entonces, esa cosa es decir, a ver si cambia algo. Que lo mismo cambia para otro lado y es igual. Pero hostia, por lo menos otra parte tendrá un poco de... Ahora que comentas acerca del caciquismo, claro, en nuestras regiones castellanas, de allá donde está ubicado el Gamonal querido y Aurrera, el caciquismo es de otro color. Y por eso quiero decir, el caciquismo tiene color de la derecha continuadora del franquismo. Y creo que caciquismo es siempre lo mismo. Se vista del color político que sea, el caciquismo es siempre lo mismo. Y allí hemos tenido 40 años de dictadura, 30 años de caciquismo... de caciquismo post-franquista, y es que, es más, hubo una persona que dijo que en Burgos las cosas eran como en Sicilia, pero sin muertos. Ahí hay un señor que no pertenece a ningún partido, que es un señor que maneja una empresa de construcción y el principal medio de comunicación, el principal grupo, que es el grupo Promecal, y ese es el que manda, y ese es el que manda. Y tiene contactos en el PSOE y tiene contactos en el PP. Uno de los lemas de estas movilizaciones que más me ha gustado es PSOE, PP, la misma mierda es. Sí, sí, sí. Es la mayor verdad que se escuchó en mucho tiempo en este país. No, por supuesto, pero... Hostia, voy a mear. Muy bien. Es que, por ejemplo, lo de Andalucía ha sido un... Mea adentro. Sí, sí. Lo de Andalucía ha sido una cosa de unas corruptelas o unas cosas... O sea, increíble. Y ahora me gustaría hablar un poco más a tema local. Que en el pueblo de donde yo soy, allí hay... No sé si son 9 concejales, ¿vale? O sea, tienes que sacar 5 por mayoría absoluta y solo hay 2 partidos, el PP y el PSOE. Total, hay 20 personas que son los que deciden cada elección, ¿eh? Que son las supuestamente 20 personas inconformistas, o sea, que miran lo que realmente ha hecho esa persona, porque las otras 500 de un lado y 500 de otro siempre van a voto fijo, sí. Y durante toda la democracia o esta pseudo-democracia que dicen que tenemos... ¡Guarda la manguera! Quieren repetir striptease que se vio en el otro día, parece. Sí, sí. Por eso, durante todo el tiempo de la historia del ayuntamiento ha habido... creo que han sido 4 alcaldes. Este nuevo es el quinto. O sí... Y nunca nadie ha hecho nada, nada, nada, absolutamente nada por el pueblo. Y este último, que era, por cuestión era del PSOE, ha sido el único alcalde que ha hecho algo por el pueblo. Ha arreglado la entrada, ha hecho una plaza, ha arreglado una plaza, ha dejado el pueblo muy bonito y ha perdido las elecciones. Es increíble, o sea, yo me quedé sorprendido porque yo creo que estaba claro que... Porque yo siempre pienso que a nivel local no puedes mirar el partido sino a la persona y lo que haga. Y hace, y... Hostia, ha perdido las elecciones siendo la única persona que ha hecho algo realmente por el pueblo. Yo quería, hablando así de temas locales, quería hablar, pues bueno, de la tierra que una vez me acogió y que le tengo un cariño enorme, que es Valencia, la comunidad valenciana. Y ahí, bueno, habláis de caciquismo, habláis de Sicilia... ¿cómo sería la Sicilia en España sin muertes? Y yo creo que la comunidad valenciana es otro ejemplo. Si sigue sin entender gente tan corrupta como el señor Camps, gente tan corrupta como el señor de Castellón, que ahora no me sale el nombre y me da rabia, ¿alguien me puede echar una mano? Carlos Fabra. Eso, el Fabra, que bueno, lo de Fabra y su aeropuerto es una historia, vamos, pa. Y las veces que ha ganado ese hombre la lotería ha sido increíble, sí, tío. Ahí te das cuenta si la lotería es suerte o no es suerte, ¿no? Que de hecho Fabra, yo creo que algún cómico se divertiría contando sus historias con el aeropuerto, pero es lo de Valencia es terrible, o sea, es cómo pueden volver a ganar con lo que están haciendo. A ver, hay una cosa que es cierta, y yo soy el primero que lo reconoce. Tú vas a la ciudad, no sabes lo que hay dentro, vas como turista, la visitas y te enamora. La ciudad la han hecho preciosa, es algo que es una verdad. De hecho, el otro día, hace poco, un compañero que aprecio muchísimo, que le mando desde aquí un saludo, Javi, me lo dijo, que había estado de visita en Valencia, Valencia y me dijo qué ciudad más bonita han dejado. Y eso es cierto, a mí me gusta Valencia y hablo y lo comento a la gente polaca que la visite porque está preciosa. El problema es cuando escarbas dentro de lo que hay ahí y para que esté preciosa a costa de lo que ha sido. Cuando podía estar igual de bella y sin que haya habido una contrapartida, un debe tan monstruoso como el que ha habido, ¿no? Y luego, aparte, es como otro dato que me han contado. Desde que han habido elecciones, por ejemplo, a partir del lunes, me comentaron que con los de la acampada que siguen en la plaza del ayuntamiento, el ayuntamiento ya había cogido fuerzas y les había prohibido, aparte de que ya estaba generando mala información sobre ellos, es que les había prohibido usar los váters químicos. Por insurgentes o no sé qué palabra usaron. O sea, ¿por qué no tienen derecho a usar los váters químicos, no? Cuando todos sabemos que viene, no sé, algún cantante de estos de moda y acampan por un cantante para coger las entradas y tal, y no hay ningún problema y pueden usar váters químicos y lo que sean, ¿por qué esas personas no tienen derecho al váter químico, no? Es una cosa que es, a veces dices, es, va más allá del surrealismo, ¿no? Y luego, una solo pequeña mención, que de nuevo una vez, ahí sí que veo esperanza. Una vez más han sorprendido Malinacea, ese pueblo de Marinadela. Marinadela, perdón, que pertenece a Sevilla, la provincia de Sevilla. Malinacea, creo. Marinadela. No, y que pertenece a la provincia de Sevilla. Oye, una vez más, chapó. En números, no me gusta hablar de estos números, pero bueno, de 11 diputados ha conseguido 9. Quiere decir que sigue, que ahí hay una prueba de que otro sistema fuera de este juego de la democracia es posible. Ese sistema asambleario, ¿no? Ese sistema formado de ágoras, ¿no? Esas ágoras tan famosas en la Grecia, ¿no? Antigua. No sé. Bueno, Camarón. Luego hay otro pueblo, creo que no sé si es en Guipúzcoa, que ha habido tanta abstención que como cualquier partido político para gobernar necesita mínimo un 5% de los votos, no han llegado. El pueblo me gusta más eso, me gusta más eso porque yo qué sé. Hombre, no me resulta antipático Marinadela, vamos a ser, yo qué sé, más o menos coherentes, pero a mí me gustan esos lugares en donde, bueno, pues aquí no hay alcalde, nos gestionamos de a través de una asamblea, a través de la autoorganización, prosiga. Claro, lo que pasa es que es un pueblecito de no sé si llega a 500 habitantes. Luego ha habido más anécdotas, yo ayer leía, ha habido en un pueblo de Almería, no recuerdo el nombre, que un candidato no se ha votado ni él mismo, se no ha sacado ni un voto, cero. Hay otros que no se han votado, por ejemplo, toda la lista. A ese tío le quería a su madre y su familia, o sea, nadie, no la, pero lo bueno es que no se quería ni él, porque no se ha votado ni él mismo. Luego en otros pueblos eso, a lo mejor era la formación, tenía que ser el partido o los candidatos, eran 5 de un partido y han sacado 3 votos, que no se han votado toda la lista, no se han votado ellos mismos, pero este chaval de Almería, es que no ha sacado ni un voto, increíble, o sea, es increíble. Eso pasó en mi pueblo hace unos años, una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, se presentaba por Izquierda Unida. Conociendo a esa persona, normal que las cosas vayan como van, hay que decirlo. Y también sacó, no se votó, o sea, se votaría a él, pero no se votó toda la lista también. Y otra vez el Partido Andalucista. Oye, una cosa, y hablando del caso que ha comentado el compañero de Granada, si fuéramos Freud, ¿qué caso freudiano explicaría esa persona, esa falta de autoestima para no votarse ni uno mismo? ¿No? O sea, ¿qué sería? Ya sabemos Freud sobre qué, o sea, quiere decir que no sabe ni qué mano utilizar para satisfacerse. Pero si no es caso freudiano, él sabe que es que no vale para eso. Sencillamente dice, dejemos a otros que lo harán mejor que yo, y para qué vamos a meternos en camisas de once varas. Pues yo me voy a meter ahora en camisas de once varas. Espérate, porque sé por dónde vas. Venga. Sé por dónde vas y quiero contarlo. Sé por dónde vas. Quiero contar la última anécdota de las elecciones. Han sido el otro día, ayer creo que fue, vi una los votos nulos más la abstención. No, más gracioso, más divertido. Había uno que contaba un chiste, había otro que metía una cara de Buenafuente, un papelito con una cara de Buenafuente, otro de, no sé si era el Nen, este, el famoso Nen que había hace años y tal. De Castefa, ¿no? Qué crack. Sí, pero el mejor, o sea, el mejor, bueno, otro decía que ponía, sois todos unos hijos de puta, pero así, un papelito. Pero el más gracioso de todo, el que más se le ocurrió, fue el que metió en el sobre un trocito de chorizo. Muy bien. Sí, señor. Un mensaje claro, un mensaje sí, claro. Hostia, y yo creo, lo primero que pensé fue, ojalá hubiera hecho calor ese día, mucho calor, y hubiera soltado la grasa y hubiera anulado tantísimos votos ese trocito de chorizo. Pero hostia, es que forma de boicotear las próximas elecciones, ¿eh? Todo el mundo a votar. Yo que longanizas. Yo que jamás he votado, porque no creo, me abstengo y deserto de este circo. Pero sería una forma, ¿eh? Votar con un trocito de mierda, ¿eh? Todos nos llevamos un poquito de mierda en una bolsita, lo ponemos ahí y decimos, la democracia que es una mierda. No, eso estaría bueno. Y si nosotros votáramos en blanco, ¿qué pondríamos? El señor Valerio puede responder, ¿no? Lo que pondría. Hostia, sí, no. ¡Futama! ¡Futama! ¿Te imaginas si hay un mensaje en ruso? ¡Futama! Este chorizo te lo comes. Sí, sí. O sea, imagínate que ahora que vamos a votar y decidimos votar en blanco o nulo, ¿qué meteríais? Yo metería una bolsita. Una bolsita. Una bolsita. Yo a lo mejor... Y, ¿tú meterías el moco que te cuelga? Efectivamente. O si no, diría, mira, voto solo con B. Da 1000 votes, no desvotos. Vota solo en los conciertos. ¿Y Sittel? Yo, ya sabemos, Valerio, Sittel... Creo que dejaría un recadito, ¿no? Y ese recadito, pues no tengo muy claro cuál sería, la verdad, pero quizás como esas pequeñas bromas que hacía en el colegio, aunque creo que aquí no funcionaría, una bomba fétida o algo de eso, ¿no? Pero... Voto bomba, ¿eh? Te imaginas. Voto bomba. Como la historia que te he contado hoy de los perros bomba, ¿eh? Efectivamente. Explícala rápidamente casi en titulares, porque si no... Entre que la Audiencia Nacional está pegando la oreja a ver cuándo nos pueden calomar, entre que una de mis ex, de que desde aquí te mando un saludo y te vuelvo a repetir que... No era yo. No, en el sentido que, bueno, ya, yo qué sé, que ya sabes que... Lo que tienes que saber, ¿no? Pues bueno, que... Eso, joder, que... ¿Qué? No, ahora lo dices. No, pues oye, yo siempre he dicho que he estado muy enamorado de ella, pero oye, que la situación nos ha separado. Ahora va a decir, sí, lo dices porque te escucho, sí, lo digo porque me escuchas. Pero también lo digo porque es verdad. Punto. Y dejamos este tema. Prose, dale. Lo de los perros bomba fue en la Operación Barbarroja, cuando los alemanes intentaron invadir Rusia... Que claro, ellos iban con los panzer y los rusos no tenían allí donde defenderse. ¿Y qué pensó Stalin? Hacer perros bomba. O sea, cogía perros, los cargaba con dinamita y cuando se ponían debajo del tanque, ¡pum!, los reventaba. Un perrito caliente. Claro, llegó el momento que los alemanes, tontos no son, y dijeron, perro que veían... tiro que le pegaban. O sea, ellos llegaban y veían un perro a 200 metros y pum, y se lo cargaban. Pero me hizo mucha gracia el día que vi el documental, que era un tipo de... explicaban la batalla y te ponían... y hacían como la pregunta antes de darte la respuesta y daban... Pues, ¿qué hizo Stalin para defenderse? No sé, francotiradores, lanzagranadas, y ponía perros bomba, que claro, tú lo veías en tu casa y decías, perros bomba ni de coña, ¿sabes? Y cuando lo explicaron me quedé pillado, ¿sabes? Oye, en España, en nuestra guerra civil, no usábamos perros bomba, pero sí usamos algún burro bomba. Cuyo, no, explica eso que a mí me va a gustar. Eso está explicado por el señor Alberti. Rafael Alberti, y en una de estas batallas de resistencia, no recuerdo cuál, decidieron cargar a un burro de dinamita y mandarlo para el frente contrario, con la cosa que el señor explicaba, que costó mucho trabajo hacer que el burro llegase hasta allí porque nunca quería ir y siempre se volvía. Quizás sabía lo que le esperaba al final del camino. Es que como somos los españoles, ¿eh? Platero y tú, ¿no? Platero y tú, esos tres de azúcar en el café. Platero y boom. 3 de azúcar en el café. La vida ya es bastante amarga. 3 de azúcar en el café. La vida ya es bastante amarga. Se levanta de mal humor siempre por la mañana. 3 de azúcar en el café. Que nos vamos a con un poco de música, señores. Venga, pues a lo mejor ponemos esta y nos queda en algún tema. El terremoto, no de Lorca, sino el que ha supuesto Bildu en los comicios del País Vasco. Y vamos allá. Y un tema extra que no estaba en el programa, pero que pondremos y se sorprenderán mis compañeros. ¿Tú, Valerio, estuviste en Stalingrado? Siempre me lo he preguntado. Yo creo que ese tiro que tienes ahí en la ingle... Venga, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. De mí, si no estuvieran las demás, todas tenemos un motivo y una historia que contar. Anochece en la ciudad y las sombras atrapan al tiempo como una gota en el mar. A veces me siento. Restauremos las ruinas, fruto del abandono. Desperdigadas por ahí, valemos un poco. Dejad que fluya energía en aquellos lugares. Más una asamblea a tiempo que discusiones en los bares. ¿De qué material decías que estaban hechos los sueños? De brazos, de piernas, de bocas, de ojos, de experiencias y recuerdos. No olvidemos que hay muchas cargas que soportar. Nada es fácil y si no existe, lo tenemos que inventar. Porque gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va, gota a gota va ocupando sueños, ocupando sueños, gota a gota va, gota a gota va, derribando muros, rompiendo el silencio. ¿Cómo se puede descansar sentado sobre una gran mentira? Espaldas a apoyar las miserias de otras vidas. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, ocupando. Gota a gota va ocupando sueños, ocupando. Hay que tener en cuenta que, yo qué sé, los animales también tienen sus derechos y no está ni los pollos bomba que comentabas ahora en la pausa. Lo voy a contar en un momento. Vale, ni el perro bomba, ni mucho menos, pero bueno. El burro que está en peligro de extinción. Efectivamente, yo qué sé, que muchas veces los seres humanos somos más animales que los animales. Pues esto era de cuando estaban construyendo el AVE, pero lo que es el tren, No sé, España compró los cristales a una empresa americana y les decían cómo lo tenían que probar. Y era coger un pollo y meterlo como en un cañón y tirarlo a no sé cuánta velocidad para probar la resistencia del cristal al impacto de un ave. Pues ellos cogieron, españoles somos, cogieron su pollo, ya me lo imagino allí a todo, hecho una comisión de riesgos, ¿sabes? Eligiendo el pollo. Cogieron el pollo, se supone que el cristal iba a aguantar, metieron el pollo en el cañón, dispararon el pollo, bueno, el pollo atravesó el cristal, el asiento del conductor, no sé, pasó dos o tres vagones, increíble, claro, y llamaron reclamando, diciendo, hostia, ¿qué pasa aquí? Que, hostia, esto, el cristal es una mierda. Y la respuesta de los americanos, después de todas las explicaciones, fue, y la próxima vez, descongelate el pollo. Habían metido, en vez de una vez normal, habían metido una ave congelada. Se les quedaría peor cara que a los pollos del Carrefour. Pero sin embargo, no siempre los del Simago, ¿eh? Eso era los del Simago. ¿Por allí por el norte había Simago? No. En Valencia, en Extremadura se llamaba Simango. Perdonad mi pequeña pérdida de supermercado. Exacto. El Simago. Yo por el sur siempre se decía, tienes peor cara que un pollo del Simago. Yo recuerdo. Esa frase. Recuerdo siempre haber oído del Simago. No sé si lo vi quizás en mi infancia algo, pero no lo recuerdo exacto. Recuerdo el nombre, recuerdo hablar de algo del Simago, pero no recordaba hasta ahora que me ha dicho mi compañero de un supermercado que era exactamente. Quizás había en Valencia, supongo, se hablaban de él, pero no tengo esa conciencia, ¿no? Para mí era un gran sitio de mi adolescencia porque era el sitio donde podías ir a desayunar gratis. Y bueno, sin embargo, otro de los terremotos, como decíamos antes, políticos... ¿Qué ganas tienes, tronco? No, pues voy a introducir yo. Venga. Otro de los terremotos de este 22M, y no hablamos del terremoto de Lorca, ha sido la irrupción en las instituciones de Bildu. Un volcán como un islandés. Como una ola. Hay el tsunami que viene. Bueno, pues, oye, yo, ya que me acusas de... Pero no puedo terminar de introducir. Prose. Eso, la irrupción de Bildu. Imítame. Sí. Bueno, chicos, ahora seguimos aquí, queridos oyentes, en este vuestro podcast. Y ahora vamos a hablar de otra de las consecuencias del 22M, que ha sido el terremoto Bildu. ¿Quién es Bildu? Bildu es una coalición de partidos de corte independentista vasco. Pero yo creo que el amigo Raimundo nos lo va a explicar mejor. Bill no es el novio de la mujer no deseada. Mira, os voy a contar un chiste. Se ve con la anterior etiqueta de la izquierda Berchale. Se ve, esto es un convento de monjas y salen todas encapuchadas. Título del partido: Sortu. Sí, lo que pasa es que como cambian tanto de siglas, tío, no da tiempo a hacer broma. Yo creo que alguna vez, vi una vez en Vaya Semanita, que las siglas las elegían eligiendo así como una bolita que caía y otra bolita que caía y luego se inventaban las siglas. Pues era una entrevista a Otegi, a Arnaldo Otegi, antes de que entrara en prisión. Bueno, hace años, a lo mejor era todavía diputado de, no sé si de Batasuna o lo que fuera. Creo que no, pero tenía inmunidad parlamentaria y la cosa se decía, bueno, ¿y cómo elegís las siglas? Pues hacéis así con la bolita y las siglas que salieron para la próxima marca, para la próxima identidad de la izquierda versable eran, la primera fue P y la segunda P. Qué curioso. Bueno, pues Bildu, yo vuelvo a repetir, yo no simpatizo con el sistema electoral, no obstante haya ocurrido algo, sí te digo. Sí, ha ocurrido que el País Vasco, una vez más, para bien o para mal, no, cada uno lo juzgará a su manera, o ni para bien ni para mal. Todo lo contrario. Ha salido Bildu, ¿no? Con bastante, como bastante fuerza ganadora, incluso dejando muy atrás ahí a los dos partidos que se reparten al bipartidismo PP-PSOE que domina en la península del Toro, ¿no? Y lo que no es la península, las islas, pero y Bildu, bueno, incluso si no me falla la memoria y no me fallan mis datos, si no, corrígeme, estuvo a punto, ¿no? O han querido ilegalizarlo, ¿no? Cuéntanos. Alguien, seguro yo sé que tengo aquí sí. buenos informantes sí, sobre esa... Yo... Que yo no quiero hablar porque lo escucha mi ex y siempre me dice, tú eres un anarco, pero eres un subnormal porque apoyas a la izquierda a Berchán. Sí. Mentira. Aquí no tienes pelos en la lengua. No. Pues bueno, yo creo que tiene pelo, ¿eh? Tengo pelo. Madre, qué cabrones. Bueno, de tantos striptease, ¿no? Joder, tío, si no lo enseñara. Bueno, simplemente decir que no lo sé. Yo creo que mi visión es. Yo qué sé, si hay gente que. Yo creo que tan democrático o tan libre es votar como no votar. Pues si hay gente que quiere votar eso, pues ¿por qué no le vas a dejar, no? Pues yo qué sé, hay que respetar todas las opciones y quizás, como dicen algunas personas, puede ser una forma de empezar a superar el conflicto. Pregunto, ¿cómo se desactivó el conflicto en Irlanda del Norte? Pues había una cosa que se llama Sinn Féin. ¿Cómo se desactivó el conflicto en Sudáfrica? Joder, hay que recordar que el propio Nelson Mandela venía de la guerrilla que tenían bases y campamentos de entrenamiento en Angola. Y no, ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Eso es. Sí, ¿te imaginas Naldo Tegui ganando el premio Nobel de la Paz? Pues antes que Obama, tío. No, ya, por supuesto. Pero qué puntazo, ¿eh? Con su... Con su aretito este de... Su aretito, por lo menos en la parte donde yo soy del sur, su aretito de vasco, ¿sí? Sí. O sea, porque hay... Wow. O sea, ha caído la lámpara. Eso es ser vasco, ¿no? Pero lo de Mandela, para mí, lo más grande de Mandela es que, como lo trataron en la cárcel y todo, que lo trataron inhumanamente, es como él cuando ejerce el poder... Él, esa rabia que supongo que tendría tras el trato que recibió en la cárcel, supo contenerla y esa rabia la canalizó por caminos increíbles, ¿no? Nos puede gustar más o menos luego su política, ¿no? Pero él, por el camino que canalizó esa rabia, a mí es majestuoso, ¿no? Como los judíos en Israel, ¿no? Claro, como la canalizaron, ¿eh? Haciendo un muro. igual que Nelson Mandela. Eso es. Yo mismamente, simplemente te pongo un ejemplo. Si la gente que cree en el sistema democrático cree en el sistema y es consecuente, pues deja a la gente que vote. ¿O qué pasa? ¿Que hay opciones que no son válidas? Yo os pongo el ejemplo de Israel y Hamas. Yo qué sé, los palestinos decidieron que Hamas los palestinos de la Franja de Gaza, en las elecciones que se celebraron allí, decidieron que la opción por la que ellos optaban, más que la de la OLP, que era de Yasser Arafat, ¿no? Por desgracia ha fallecido, por suerte para muchos judíos, ellos dijeron que querían votar a Hamas. Y luego la respuesta de Israel fue el embargo, los bombardeos, como pasó en Argelia con el FIS, el Frente, no sé si es Islámico de Salvación, puede ser, no lo sé, no recuerdo las siglas. Pues si dejas que la gente, si tú, que eres un político, que crees en la democracia, pues luego no digas qué opciones son, se pueden votar o qué opciones no. Lo que pasa es que nosotros también aquí tendríamos que ser un poco consecuentes y si criticamos al que va a votar porque es una... Para nosotros no es una democracia y que votar, hay que criticar al que va a votar a cualquier partido. Por supuesto. Dicho esto, yo tengo que... Hoy te lo comentaba cuando íbamos a ese gran taller de origen serbio. Porque la verdad es que parece una película de Parece Kusturica. Una película de Mad Max. Cuando llegas allí ves ahí a unos tíos ahí con lanzallamas. No, más que eso, parece una película de Kusturica. Te lo comentaba. Yo creo que, como se dice en mi pueblo, muerto el perro, se acabó la rabia. No, perdón. Ojos que no ven, corazón que no siente. En el pueblo de al lado dicen que ojos que no ven, mierda que pisan. Pero bueno, ellos son así. Y eso, o sea, era como, si no vemos que esta gente tiene votos, pues como que no están, no nos preocupamos. ¿Por qué nos vamos a preocupar de algo que... O sea, la gente no se preocupa. O sea, desde que desaparecieron de las instituciones, yo creo que ha bajado lo de cuando preguntaban, ¿qué es lo que más le preocupa a usted, señor? Y siempre decían, ETA, el terrorismo. Ahora no, ahora era el trabajo. La crisis. No, efectivamente, compañero, yo creo que si una alternativa real y que quizás solucionaría el conflicto en nuestra querida, apreciada y bien amada Piel de Toro. Yo, más que entrar en las instituciones, que es formar parte del sistema, yo creo que un verdadero federalismo, unión de los pueblos ibéricos, solucionaría el problema y nos dejaríamos de tonterías. Una unión de pueblos ibéricos en la que nosotros nos hermanásemos y que la gente se hermanara con que quiera. ¿Que quiere ser independiente? Pues adelante, joder. Pues formas tu comuna, formas tu asamblea y esa sería la forma. Y yo creo que, claro, eso es pensar en una utopía. Pero ¿y mira, cogemos Portugal también? Pues bueno, ¿y por qué no? Pues si yo tengo más en común con un portugués que con uno de los que está pasando ahora aquí por el búnker de Valerio en esta Siberia Oriental. Yo una cosa te digo, federalismo de los pueblos ibénicos, libre unión de las personas, anarquía entendida en sentido económico, comunismo libertario, revolución social, mierda para ti y para el embajador de España en Polonia. Se ha quedado más ancho que largo. Y ahora, claro. Yo lo que ahora estoy pensando es que me has dicho lo de mierda para mí. No, eso no te pregunto por Portugal. Mierda para ti. Por lo menos, yo pienso que Portugal sí, por lo menos tendríamos un mogollón de toallas. No, pero mierda para ti con un tío. Y bacalao, y tendremos pagapocos por todas partes. Y bacalao, tío, el bacalao. Bacalao dorado y un arrocito de marisco. Y yo es que soy extremeño y vivo en la frontera con los. Luso. Toalla, coño, y toalla. Y toalla, tío. Y toalla. Eres con mostacho, tío. ¡Viva Portugal, coño! ¡Viva, coño! ¡Viva, viva Gamonal! ¡Viva Gamonal! ¡Y viva Portugal! Pero estoy de acuerdo contigo. Tarde o temprano España se verá abocada a una federación de. Yo creo que se solucionarían muchas tonterías, ¿eh? Ahora imagínate qué bonito sería. Bienvenido a la República Independiente de las Alpujarras, ¿eh? O al cantón, o al Emirato Laico Socialista Libertario de las Alpujarras. Coño, parecemos IKEA. Diego, ¿no? El pudo que pusiera debajo IKEA. Que bienvenidos a la República Independiente de la Picurita. Sí. De hecho, si habláramos... Con los pies en los suelos, ser utópico, creo que están también los pies en el suelo, aunque sea a 3 centímetros, ¿no? Pero así, siendo realistas, yo creo que también estaría de acuerdo con mis compañeros que una buena solución para España sería primero implantar un sistema federal. Creo que sería un buen camino. Luego, lógicamente, ese camino, ¿por qué derroteros acabaría? Pero yo creo que ese sería Pero implantar un sistema federal desde la igualdad de todos. Exacto. Porque no todos estamos igual de avanzados, ¿no? Y a algunos nos deben más que a otros. No lo dirás por algunos trajes, ¿no? Bueno, yo lo de... Hostia, ahora se me ha venido a la cabeza. La verdad es que lo de la República Independiente, la única persona que tiene en esta mesa República Independiente es Sigel, la República Independiente de la Comunidad Valenciana, porque aquello es una república. Sí, bananera. Aquello, si me permiten no tener pelos en la lengua. Naranjera. El naranjero era el típico fusil de la Guerra Civil Española, el fusil que dicen que mató a Durruti, cuando jamás llevaba un naranjero, ¿eh? Como me gusta. Yo a lo tuyo. Naranjito por el mundial. La verdad. No sabemos si tiene o no pelos en la lengua, pero en el trasero le abundan. No queremos saber el resultado de su aborto. Pero bueno, sí. Tengo una foto que algún día se colgará en el blog. Y que se asustarán, ¿no? Saldrán corriendo algunos. Que se ve a uno de nuestros colaboradores, tertulianos, presentadores y más. Que tenemos a un homo antecesor con nosotros. Homo antecesor o predecesor. No, el predecesor. Soy ya Neandertal. Ah, vale. Antes. Yo no quería decir que eras tú, pero sí, Raimundo. Pensaba que eras Homo predecesor. Raimundo ha demostrado que la antropología sigue en pie. O sea, no, la antropología no son libros, la antropología se puede observar en directo, ¿no? Yo es que soy la viva teoría que demuestra la posibilidad de cruce entre Neandertal y Cromañón, entre Neandertal y nuestros antepasados directos, los sapiens, los que hicieron esas pinturas en Altamira, en Lascaux. Yo siempre lo he pensado, yo siempre lo he pensado que Neandertales y Cromañones compartían el mismo territorio. ¿Cómo no se van a mezclar, joder? Si los seres humanos somos capaces de darnos de hostia, de ponernos bombas, de insultarnos, pero también, joder, de mezclar, efectivamente. Darnos besos prohibidos. No vayamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale. Porque quizás porque hay una segunda parte. No, porque luego toda hay esta polémica que nos va a sepultar como un tsunami. No a lugar. Yo solo puedo decir, señoría, pero porque te das por algo. He dicho besos prohibidos. Yo no le besé a Alex, pero punto. Nadie me gustaría, cariño. Nadie ha dicho, a ver, Raimundo, nadie ha dicho que sean tus besos prohibidos. Exacto, y solo quiero hacer un pequeño llamamiento a esas mujeres que nos escuchan. Mujeres, ha quedado demostrado que el neandertalismo... Que necesitamos que nos beséis. Que nos beséis mucho, que nos beséis todas las noches. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho. Oye, que no está el primo Valerio, el primo Dimitri por aquí. Bésame claro y oscuro y verás. Oye, ya que estamos, un saludo para Dimitri Camarón, ya que seguramente nos esté escuchando allí en su casa con su mujer, sus niños y sus enajenaciones mentales. ¿Cómo se le va la olla a Dimitri? Se le va la olla. Pero de los 800 legionarios y la casa real y las aficiones sexuales de No la líes, que este programa lo queremos colgar. Efectivamente. Pero yo voy a terminar mi sentencia. Mujeres, el llamamiento va por vosotros. Aquí queda demostrado que el neandertalismo puede ser atractivo, ¿no? Sí. Y hermoso. De hecho, aquí queda asentado que no hay tanta diferencia, no se avanza tanto. Si antes nos llamaban con señales de humo, íbamos corriendo cuando nos llamaban. Ahora ellas. Hacemos señales de humo cada vez que salimos. Ahora nos llaman por el móvil y también salimos por patas. Echando humo. Claro, eso por supuesto. Aquí una llamada, sí, ya lo decían, en mi barrio, en mi querida Independencia barrística, que tiran más dos tetas que dos carretas. De hecho, sacando ese tema de que tiran dos tetas o dos carretas, siempre ha habido una frase que me han dicho a veces algunos colegas, no aquí, pero algunos colegas, y que me da mucha rabia. Es que eres un calzonazo. Yo le he dicho muchas veces a colegas, pero a mí me lo han dicho, eres un calzonazo. Pero ahora, con el tiempo, con la madurez de la experiencia... Con el tanga. Y con el tanga. Tengo que reconocer que es verdad. Soy un calzonazo, para bien o para mal. Y vosotros, compañeros, también sois calzonazos. Joder, yo no lo habéis visto en las fotos. Que levante la mano el que no sea calzonazo. O sea, todos somos calzonazos. Y mira que me da rabia. Y hablando de calzones, no sé por qué los relaciono con curas. Y voy a contar lo que hoy me han contado, que me ha llamado la atención. Hay un cura italiano que hace poco anunció que el fin del mundo empezaba este sábado y que iba a durar 5 meses. Y que... ¿Cómo va a durar 5 meses? El fin del mundo se acaba y se acaba, coño. Y que dice que durante estos 5 meses van a haber catástrofes naturales y tal, y entre ellas, yo no sé si es coincidencia o no es coincidencia, pero bueno, ya volvemos a tener un volcán, unas cenizas que vienen desde Islandia y que están prohibiendo ciertos vuelos, ¿no? ¿Qué pensáis imaginar, por ejemplo, señor, desde esas esferas neandertales, ¿qué harías si supieras 100% que en 5 meses se acaba el mundo? Mira, yo llevo ya años oyendo el fin del mundo, a los testigos de Jehová, a la puta madre que parió a Panete y a toda esta peña. Qué grandes los testigos de Jehová, efectivamente, con sus camisas de manga corta. Hostia, y sus corbatas. Perdona que te corte, pero son los mormones. No son testigos de Jehová. ¿Cómo que no? ¿Queréis una anécdota de los testigos mormones, de Jehová? Mormones. Venga, rápido. En Polonia, rápido. Hace poco, hace 2 o 3 meses, llaman a mi puerta, pero no abajo, sino directo arriba. Abro por si hay un vecino o algo, y me salen 2 personas. y me muestran unos panfletos así religiosos, tal, y yo digo, no mówić po polsku, anglesku, tak, y me hablan en inglés, y más o menos con mi inglés, que sirve para defenderme. O sea, no entendiste una mierda, ¿no? Me dicen, me venden no sé qué de la religión y tal, pero yo les digo que soy español. El otro día, el domingo por la mañana, a las 12 de la mañana, tocan a mi puerta otra vez, abro, y me sale un señor... No, esto no es nada racista. Quiero contar los hechos. Un señor en blanco, trabajé, y un señor de una piel morena, un negro, también. Y coge y resulta y me dice el señor moreno, no, es que me habían comentado que aquí hablaba un español y era para ver si te querías hacer testigo de Jehová. O sea, los testigos de Jehová tienen hasta gente que habla español. Claro, los testículos de Jehová. Llegan a todas partes, ¿no? Hablando del fin del mundo. Mira, desde el año 1000... vivimos en el fin del mundo. Para los testigos de, decía, ¡buah! Que eres de Finisterre. Eso es. Ya, cuando se cumplan 1000 años, primero fue el año 1000, el terror del año 1000 que vemos reflejado en el románico y todas esas cosas. No vino el fin del mundo y dijeron, oh, hostia, ¿qué hacemos ahora? Se nos acaba el chollo. Pues venga, 1033. Cuando se cumplan 1000 años de la muerte de Jesucristo, tampoco pasó nada. En el 2002 iba a pasar no sé qué. Para los testigos de Jehová, que hablan castellano aquí en Polonia también, desde 1914, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, estamos en el apocalipsis. Yo, mira... Sí, de... bueno, pero estamos esperando al 2012, según pues algunos. Entonces, no... yo, si llega el fin del mundo... Espero que a estos... Que me pille acostado. Eso es. A todos estos banqueros y chupópteros, a todos estos curas pedófilos, a todos estos beatificadores de partidarios de la intervención de la CIA en los asuntos de Europa del Este y Tagdale, espero que les pille haciendo de las suyas. A mí, que me pille como a ti cuando la muerte de Bin Laden. Ahí donde me... ¿Qué estás haciendo cuando murió Bin Laden? Echando un polvo. Pues yo espero que también, y si no, como mínimo, pues yo qué sé, pues por lo menos leyendo un buen libro. Pero bueno, vamos a imaginar que te dicen que en 24 horas se acaba. O sea, una imaginación. ¿Qué hace en estas últimas 24 horas de tu vida? Yo salía desnudo ahora mismo por la calle y diría, el que no voté del Partido Popular del PSOE, que es el partido del GAL. Y si fueran 5 meses, como predijo este cura, que aún tienes tiempo para editar tu fin del mundo, yo lo tengo claro. Me cogería a mi chica, a mi princesa, a mi motor, y me la llevaría a conocer aquellos lugares que siempre hemos soñado debajo de las sábanas. O sea, ¿cuánta gente iba a pillar, tío? Se iba ahí una parva de gente, tío. ¿Y tú, camarón? Yo pediría un crédito. Y dejaba de enganchar banco, tío, pero así de claro, o sea... Pero no te lo van a dar, por ahí. Pues yo qué sé, ya con me a buscar... Con el contrato laboral que tienes vas a ver si vas a conseguir... Ya me a buscar, me volvería... Yo qué sé, tío... Total, se va a acabar el mundo, le pediría una va a mi viejo o algo, tío, pero dejaba enganchado al banco, tío. Yo seguiría igual que estoy, pero un poco más embrutecido. No, ¿más? Sí, si cabe un poquito más embrutecido, pero... disfrutando la vida tal y como la disfruto ahora mismo. Pues yo sabéis que me lo pasaría estos 5 meses trabajando, porque como diría el gran Pepe Rubián, me haría trabajo cura. Significa que se lo digan al rey, que se lo digan al rey. Coño, tío, mira qué trabajo de sol a sol, tan duro, que lo vea ahí con el velero navegando, dando la mano a tanta gente, metiendo la mano donde no debe, teniendo amantes y tal, dale. Monjas que pierden el sentido de la religión, quizás. Valerio, nos tenemos que ir, que nos pasamos de tiempo, para que no sea demasiado poco indigesto nuestro programa. Me gustaría que nos deleitaras con esos poemas improvisados que son la esencia, la florinata del improviso. Mira el reloj, yo me voy a acercar luego para tu barrio ahora con el coche, si quieres te llevo. Vale, vale. Vale, mira, lo decimos en directo, que he quedado por ahí, ya sabes. No lo vamos a decir en directo. Qué grandes son mis colegas que me llevan a mi barrio, tío. Ole. A Cosa, no, más allá de Cosanú, ¿no? Está Bobby. Vale, vale, te llevo y luego, hostia, si luego para ir para el otro lado, que vamos con el GPS, que vamos con el GPS. Venga, tomar por culo. Hostia, sí. Ahí va pues. Lo que hace el GPS actualmente. Ya lo dijo Stephen Hessel, lo escribió, indignaos. Y los indignaos, esas letras, esa prosa, se transformó en las calles de España. Y cuando todos dudábamos y poníamos entredicho a la gente de España y nos sentíamos, quizás no entendíamos muchas cosas, nos han vuelto a dar una sorpresa, una lección de civismo, y están en las calles, en las plazas, y cívicamente, sin gritar demasiado, porque no hace falta, simplemente con su presencia, con sus hechos, están llamando a la razón, están llamando a que se escuche el corazón, que dejemos esa estupidez del mercado, esa estupidez de los bienes bursátiles, da igual si la bolsa sube, baja, se deprime o toma un whisky de más, nos da igual. Los trajes de Armani, nos da igual los grandes despachos, los grandes puros. Lo único que nos importa es la calle, tomar las plazas, el movimiento, hablar, sentir, querer, amar, sobre todo amar, aprender a amar, que a veces parece que lo hemos olvidado. ¡Orcos de Mordor! ¡Escoria fascista! 20 de noviembre, la Plaza de Oriente. Tienes caspa en la camisa nueva, la foto de Franco, la de Primo de Rivera. Pero estábamos de acuerdo en una cuestión. Con Sauron se vivía mejor. Con Sauron se vivía mejor. ¡Orcos de Mordor, por la gracia y por Dios! ¡Mordor! ¡Uno! ¡Mordor! ¡Dos! ¡Grande! ¡Mordor! ¡Libre! ¡Viva Mordor! Bueno, señores. Bueno, nos despedimos ya. Muy buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros un día más. Y esperamos veros el próximo día.